¿Provoca Facebook depresión? Jaidros Radio. Facebook, la famosa red social, puede ser una herramienta eficaz para conectar con nuevos y viejos conocidos y amigos. Sin embargo, los usuarios que están constantemente visionando Facebook inevitablemente pueden empezar a comparar lo que está pasando en sus vidas con las actividades y logros de sus amigos. Un investigador, Maylee Steers, de la Universidad de Houston, dice que este tipo de comparación social se combina con la cantidad de tiempo dedicado a Facebook y puede estar vinculado a los síntomas depresivos. La investigación de Steers se presenta en el artículo Cómo el uso de Facebook está vinculado a los síntomas depresivos y que se publica en el Journal of Social and Clinical Psychology. Steers realizó dos estudios para investigar cómo la comparación social con compañeros y amigos en Facebook pueden afectar la salud psicológica de los usuarios. Ambos estudios proporcionan una evidencia de que los usuarios de Facebook se sentían deprimidos cuando se comparan a sí mismos con los demás. Esto no significa que Facebook hace que surja la depresión, sino que los sentimientos de depresión y un montón de tiempo en Facebook y el compararse uno mismo con los demás tienden a ir de la mano. El primer estudio encontró una asociación entre el tiempo empleado en Facebook y los síntomas depresivos en ambos sexos. Sin embargo, los estudios demostraron que el uso de Facebook y el tiempo dedicado está vinculado con los síntomas depresivos en los hombres. Del mismo modo, el segundo estudio encontró una relación entre la cantidad de tiempo invertido en Facebook y los síntomas depresivos que surgen de las comparaciones en Facebook. A diferencia del primer estudio, el género no moderó estas asociaciones. El concepto de la comparación social no es nuevo. De hecho, se ha estudiado en contextos cara a cara desde la década de 1950. Sin embargo, la participación en comparaciones sociales en sitios o en redes sociales en línea puede hacer que la gente se sienta aún peor. Uno de los peligros es que Facebook a menudo nos da información acerca de nuestros amigos de los que no estamos normalmente al tanto, lo que nos da más oportunidades de compararnos socialmente. Realmente no se puede controlar el impulso de comparar porque nunca se sabe lo que sus amigos van a publicar. Además, la mayoría de nuestros amigos de Facebook tienden a escribir sobre las cosas buenas que ocurren en sus vidas, dejando fuera las cosas malas. Si estamos comparándonos con nuestros amigos, esto solo puede llevarnos a pensar que sus vidas son mejores de lo que son y, por el contrario, nos hacen sentir peor acerca de nuestras propias vidas. Las personas que sufren de dificultades emocionales pueden ser particularmente susceptibles a los síntomas depresivos debido a la comparación social en Facebook después de pasar un determinado tiempo en la red social. Para las personas que ya estén en dificultades, esta visión distorsionada de la vida de sus amigos puede hacer que se sientan solos en sus luchas internas, que pueden agravar sus sentimientos de soledad y aislamiento. Estas investigaciones indican que el acto de la comparación social de uno mismo con los demás se relaciona con las emociones destructivas a largo plazo. Cualquier beneficio obtenido de las comparaciones sociales es temporal, y la participación en la comparación social frecuente de cualquier tipo puede corresponder a disminuir el bienestar. Los resultados de estos estudios ayudarán a la gente a entender que los avances tecnológicos a menudo poseen ambas consecuencias intencionales y no intencionales. Además, esta investigación ayudará también a guiar las futuras intervenciones que tienen como objetivo la reducción del uso de Facebook entre aquellos en riesgos de depresión. Jaidros Radio.